muchachitas, aquí está la Sonora Bonita. Siempre que en los bailes cuando estoy cantando, la gente hace una rueda para poderla mirar. Siempre que en los bailes cuando estoy cantando, la gente hace una rueda para poderla mirar. Es una muchachita, siempre está bailando, parece reguilete cuando baila tropical. Es una muchachita, siempre está bailando, parece reguilete cuando baila tropical. Linda muchachita, parece sirenita, cuando usas tus falditas te ves a todo dar. Levanta tus manitos, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas y mueves todo al andar. Linda muchachita, parece sirenita, cuando usas tus falditas te ves a todo dar. Levanta tus manitos, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas y mueves todo al andar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, con esa muchachita yo me quiero ir a bailar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, porque esa muchachita ya no se me va a escapar. Linda, linda muchachita, todos te quieren mirar. Linda, linda muchachita, todos te quieren mirar. Muchachita, parece sirenita, cuando usas tus falditas te ves a todo dar. Levanta tus manitos, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas y mueves todo al andar. Linda muchachita, parece sirenita, cuando usas tus falditas te ves a todo dar. Levanta tus manitos, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas y mueves todo al andar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, con esa muchachita yo me quiero ir a bailar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, porque esa muchachita ya no se me va a escapar. A ver, vamos todos, todo el mundo bailando. ¡Ritmo! La Sonora Bonita. Linda, linda muchachita, todos te quieren mirar. Linda, linda muchachita, todos te quieren mirar. Linda, linda muchachita, todos te quieren mirar. Linda, linda muchachita, todos te quieren mirar.